Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Hoy es martes 19 de mayo. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires a Argentina. Y bueno, comenzamos un nuevo programa. Los colaboradores de este ciclo son María Elena Ciburu, Facundo López Oliva y todos los que se comprometen con la industria del caballo, participan de las notas, dando su tiempo y colaborando con todos los requerimientos que de alguna manera les hacemos. Bueno, esto sigue así. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Editorial. Bueno, para comenzar el programa de hoy, les diría que la editorial tendríamos que comenzarla como hicimos un poquito el año pasado, con el ¿Sabía usted?, como para que a la gente le entre definitivamente lo importante que es la industria del caballo. Pero en este ¿Sabía qué?, no voy a hablar de la industria del caballo, sino voy a repetir lo que estoy repitiendo desde hace dos o tres programas. Para que nosotros los argentinos aprendamos que en un rincón del cerebro tenemos que mantener como en stand-by qué es lo que está pasando en nuestro país desde hace ya algún tiempo, ¿no? Y lo que está pasando es que todavía seguimos teniendo dengue y las autoridades están, de alguna manera, esperando que venga el frío como para, no sé, que el dengue baje su actividad, que el mosquito baje su actividad y, por lo tanto, el dengue baje. Yo lo que tengo unas cifradas esperanzas es que estén tomando medidas preventivas ahora y para siempre, digamos, para cuando sea necesario, porque es la única manera de más o menos encuadrarnos en lo que es una sanidad lógica. Seguimos teniendo conflicto agropecuario, no nos olvidemos, todavía no hemos resuelto prácticamente nada. Tenemos todavía, por si nos olvidamos, adelantamiento de las elecciones y tenemos candidatos testimoniales, que ya es como que está todo bien. Bueno, tendremos que cada uno meditar a ver qué tan bien está para el bienestar institucional de la Argentina, ¿no es cierto? Estamos, bueno, ahí con el tema de la gripe porcina. No tenemos que olvidarnos, lo estoy leyendo, por eso por ahí hago esos espacios, ¿no? Tenemos que recordar también y no olvidar que seguimos teniendo inseguridad y que todos los días hay un hecho de violencia extrema nuevo, o más de uno, ¿sí? Y todavía no sabemos bien qué van a hacer, qué medidas van a tomar los legisladores, ¿sí? ¿Qué medidas en qué están pensando los jueces, por ejemplo? ¿En qué está pensando la policía? Porque seguramente los candidatos nos van a prometer el oro y el moro con respecto a cualquiera de los temas que hablemos. El tema es qué va a pasar hoy, ¿sí? Porque los candidatos van a asumir el 10 de diciembre, o sea que faltan un montón de meses para que asuman. Pero el hoy, el día al día, ¿qué nos van a responder a nosotros los ciudadanos con el problema de la inseguridad, con el tema de la crisis? Bueno, aparentemente la crisis mundial se está amesetando. Esperemos que la crisis argentina también se esté amesetando, ¿no? Pero bueno, son todas cosas que quedan un poco a consideración de todos los argentinos. No nos olvidemos que las cosas no se solucionan con el solo hecho de votar. Uno tiene que participar obligatoriamente en el voto y tiene que de alguna manera empezar a mirar la lista de candidatos, ¿sí? Porque siempre vemos a los mismos, pero atrás de los mismos, ¿quién está? ¿Quiénes están atrás de los mismos? ¿Sí? ¿Y qué van a hacer los que están atrás de los mismos? Creo que tenemos que definir con más certeza y con más seguridad que un país se rige por su seriedad y no por las picardías que todos los días vemos que hace un candidato nuevo para ver si lo miran con mejores ojos o no lo miran con mejores ojos. ¿Sí? Pareciera ser que ahora que apareció un programa, la serie nueva de Showmatch, están todos más preocupados con el tema de Gran Cuñado que por lo que nos van a decir a nosotros, que somos los ciudadanos, y lo que los vamos a poner o no lo vamos a poner donde van a estar. Bueno, nosotros los ciudadanos creo que tenemos que participar mucho más de lo que estamos participando. Y una de las formas de participar es con la actitud. Tenemos que tener una actitud mucho más, yo diría, mucho más crítica, pero crítica bien, porque lo cierto es que acá, no sé si nos tienen mucho en cuenta a nosotros, a nosotros a los que vamos a votar, pero eso también es culpa nuestra, ¿sí? Los legisladores, los gobernadores y todos los que son electos para algún cargo, nos tienen que rendir cuentas, y la mejor forma de rendirnos cuenta es gobernándonos bien. Tenemos que terminar un poquito con el tema de las ideologías, y creo que tenemos que marchar hacia qué necesita la Argentina para que todos sus habitantes estén mejor. Todos sus habitantes, los que están en el interior del país, los que están en Buenos Aires, los que están en el primer cordón, en el segundo cordón, no nos olvidemos que esos cordones existen porque fueron toda la migración por las malas políticas que se hicieron de unitarismo durante todos estos años. Nunca se crearon las condiciones, o muy pocas veces se crearon las condiciones necesarias para que la gente no migre hacia lo que es hoy el primer cordón, el segundo cordón, y que al final son los rehenes de todos estos políticos que en general, no todos, son unos oportunistas. ¿Sí? O sea, tenemos que pensar un poco más en el bienestar de todos los argentinos, Y de todos los argentinos son los pobres, los que no son tan pobres, los que están en clase media, los que son ricos, los que son más ricos, todos, incluyendo la clase política. ¿Sí? Bueno, eso es migrar hacia un país serio. Hacia un país que tiene un plan de corto, mediano y largo plazo, donde nos están diciendo a todos nosotros los ciudadanos qué van a hacer con nuestras riquezas, qué van a hacer con nuestro campo, qué van a hacer con nuestros pobres, qué van a hacer con la educación. Sería bueno que los políticos que están, los candidatos políticos que van a asumir, piensen un poco que el único secreto de un país con futuro es educar más y mejor a nuestros hijos. Es educar más y mejor a nuestros hijos, ¿sí? Dándole más días de clase y docentes con mejor formación. Parece ser que muchos de los docentes argentinos, su práctica es hacer huelga. Su práctica es hacer huelga. Perdimos tanta seriedad que hasta solamente eso pareciera que interesa. Bueno, esto sigue así. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el señor Nelson Porfiri, que como él se define, es un aficionado al trote, fue dirigente, es propietario, entrenador, y llegamos a la conclusión que es un todoterreno del trote. Yo creo que la primera pregunta que le podemos hacer a Nelson, porque en las charlas previas fue muy interesante lo que charlamos, ¿cómo llegó al trote? ¿Cuál es la historia suya con el trote, Nelson? Gracias por estar con nosotros. No, buenas noches, primero para usted y para los que me estarían escuchando a través de este medio novedoso para mí. Yo llegué al trote ya siendo mayor de edad y a través de un amigo que practicaba esta actividad. En ese momento se hacía en forma muy muy familiar, muy campestre. Se armaban pistas en los campos y ahí, bueno, se juntaban un par de amigos y bueno, después se armaban ahí una especie de reunión, pero digamos nada tan formal. Había desafíos mano a mano, etcétera, este tipo de cosas, bien campero, bien de tierra adentro, de tierra gringa, digamos, ¿no? Está bien. no de gente de a caballo, sino de gente de carruaje, de sulky, que se diferencia mucho de la gente de a caballo. Algunos son de ambos lados, pero bueno. Bueno, fui a ver una carrera de esas que mi amigo me invitó, y él tenía un caballo de corrida, y ahí, bueno, empecé como una distracción a mi tareas, que eran simplemente de trabajo, y bueno, como una distracción. Fui a pasar un domingo a comer un buen asadito, y así pasó, me quedé encantado de ver eso, y al tiempo mi amigo me vuelve a decir, che, oh, mirá, el próximo domingo hay en otro campo, porque las pistas se iban borrando, en ese campo ya se separaba por ahí trigo, y se hacía el otro potrero en la pista, se marcaba, y ahí entre los aficionados se hacían desafíos y qué sé yo, y ahí empezaba la historia. Y me fui metiendo como la rarita que la van hirviendo en el agua, vio, despacito. Bueno, fue muy lento, me hirvieron así a fuego lento, con el agua bien tibia, y de una vez que entré ya no pude salir más, ya que estoy, ¿no? Pasaron muchos años de eso y pasaron muchas cosas. Les voy a ir contando si te quieren. Sí, cómo no, me interesa, porque aparte lo cuenta con mucho cariño, así que le debe tener una gran sensibilidad por el trote. Usted me dijo, entre otras cosas, que fue dirigente, Nelson. ¿Cómo es ese tema? Claro. Sí, primero empezamos cuando esta historia familiar que le conté, bueno, ya al poco tiempo yo me empecé a interiorizar de cómo era la actividad. Siempre fui una persona un poco inquieta en ese aspecto y, bueno, quise ver cómo era. En ese momento estaban funcionando activamente en nuestro país la Asociación Cordobesa de Trote, que fue prácticamente una de las donde se inició la actividad en forma seria. La Asociación Villamariense de Trote, que con sede en Villa María, y la Asociación Bonaerense de Trote, con sede en Harlingen sería más pronunciado lo mejor. Ahí en el Gran Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Santa Fe no había ningún hipódromo oficial, ningún hipódromo autorizado, nada. O sea que, bueno, ¿qué hicimos primero? Empezamos por conocer otros hipódromos, a ver cómo era, porque en nuestra región, donde yo vivo, que es un pueblo muy pequeño, como les conté, todo era así, improvisado y de familia. Y bueno, invité justamente a este amigo, que se llama Rodolfo, a ir a otro lugar a correr. Vamos a ir a ver y conocer y ver un poco cómo es la actividad, porque ellos lo hacían acá de forma casera, pero nadie tuvo nunca la idea de poder abrir un poco el espectro, de mirar por otro lado. Y así comenzamos yendo a la ciudad de Villa María, al hipódromo que la Asociación Villamariense de Trote tiene, pero no es de él, sino que es del Jockey Club, realmente de Villa María. En ese hipódromo, que es un hipódromo muy bonito, aún hoy se siguen corriendo carreras, se siguen reuniones, ¿no? De trote. Sí, sí, sí. Así que eso fue allá por los años 60 y pico, sí, 60 y pico, hace bastante. Años, ¿eh? Porque sí, la actividad tiene sus orígenes allá en forma más seria por los años 40, 40 y pico, ya había carreras formales en Córdoba, en Villa María y también en Hurlingham, ¿no? En Buenos Aires. Sí, sí. Ahí fuera un poco el comienzo. Luego de ver eso, nos preocupamos por mejorar un poco lo que teníamos, porque realmente el caballo con el que estábamos participando, con el que fuimos a competir, no estaba a la altura de los demás. Era un mestizo sin muchas condiciones. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y opinión. Le voy a contar una anécdota un poco graciosa, Mario. Por favor, sí, estuvimos yendo. En ese tiempo no había un reglamento como lo hay ahora. Había un señor que armaba las carreras. Fuimos y las carreras se hacían sistemáticamente cada 15 días en Villa María. Hoy ya no es así, pero en ese tiempo tenía mucho fervor Villa María. Era casi el segundo hipódromo de la provincia de Córdoba. Y se hacían cada 15 días reuniones. Durante 2 años fuimos sin fallar una reunión y sin ganar una carrera. Hicimos 18.000 kilómetros contados sin poder ganar una carrera. Bueno, eso entonces, habla de la emoción, ¿no? Sí, y le cuento que de acá a Villa María hay 200 kilómetros, ¿no? Sí, sí. Seguíamos y veníamos en el día. Hicimos 400 kilómetros para ir a correr. Fantástico. La primera carrera que fuimos para allá con mi amigo Rodolfo, éramos 60 personas. Nos acompañaron. Ah, 60 personas. Todo, 60 personas, lechones, parrillada, una fiesta. Todo el pueblo, medio pueblo se vino a ver la carrera. Buenísimo. Bueno, como los éxitos no llegaban, cada vez fuimos siendo menos los que íbamos, ¿no? Sí, sí. Hasta que un día nos quedamos con mi amigo solos, mi amigo y yo, y el caballo atrás, pobre caballo, que no tenía nada que ver, pero no pasaba nada. Entonces, hablamos ahí con la gente de la comisión, que nos entendía siempre bien, nos fuimos a despedir. Digo, muchachos, mira, hace 2 años que venimos, no pudimos ganar, hasta que no tengamos algo que más o menos podamos competir, no vamos a venir más. Y el señor que armaba la carrera dice, no, vení que te voy a armar una carrera para un poco así a dedo, ¿no? Sí. Bueno, así que le dijimos a los amigos del pueblo, che, mirá que el domingo posiblemente ganemos, bla, bla, no, pero no nos creyeron. Así que fuimos solamente mi amigo y yo. Y ahí ganamos en ese lugar hipódromo de Villa María. Pero ganamos, te digo, porque fue una carrera hecha a dedo. Sí. Nos acomodaron la cuestión. Bueno, y ahí yo entendí que no. Sí, no, ahí entendí que, bueno, había sido una excepción y que no podíamos competir con esa calidad de ejemplares. Claro. Entonces, bueno, nos acercamos a uno de los aras que todavía hoy sigue estando vigente y, bueno, empezamos la historia comprando caballos ya puros y bueno, ya fueron otra historia, ¿no es cierto? Hasta ahí llega. Esa fue la primera etapa mía en la actividad. Está bien, está bien. Bueno, esas anécdotas entonces son fantásticas desde el punto del caballo, ¿no? Eso es medio increíble, ¿no? Después paso a ser ya propietario, porque como compré este ejemplar, un ejemplar puro, del Ara Salvión, bueno, lo empezamos a cuidar como se podía. Porque mucho no sabíamos realmente del tema. Teníamos que aprender. Sí, sí. Y así me fui metiendo en la temática de cómo era el mundo de esta actividad del trote. Algo realmente muy distinta a la actividad de pura sangre, que creo que se creó en base a una corriente migratoria de gente que ha venido de Europa en el siglo, no en el pasado, en el otro quizás. Sí, sí. Y gente de campo, mucha gente, la mayoría de todo esto estaban relacionados en algo con el campo, así eran o tamberos, o bueno, porque el medio de transporte era el sulky. Claro. No eran gente de a caballo, como le expliqué. Sí, sí, sí. Y con este sulky, en sus comienzos, los domingos, por una cerveza, daban la vuelta al cuadrado corriendo, ¿no? Que el caballo corría más ligero. Así medio fue la historia trayendo el deporte que allá en Europa ya tenía mucha historia, ¿no? Seguro, seguro. Sí, y bueno, y también vi que en Buenos Aires, en Hurlingham, cuando yo conocí Hurlingham, muchos de los que participaban de la actividad tenía orígenes también en eso, o sea, o habían sido repartidores de leche, o repartidores de pan, o repartidores de carne, qué sé yo, siempre con los caballos de tiro, no gente de a caballo. Sí, sí. Así más o menos la historia de esto en la Argentina. De cómo nació el tema del trote. Bueno, en Argentina es muy importante, como usted dijo, el tema de las carreras llanas, ¿no?, del caballo de carrera, pero por ejemplo en Italia o Francia es más importante el trote que la carrera del caballo de carrera, como la carrera llana. En Italia mucho más que en Francia. Francia está ahí, es más importante el trote, pero la carrera de caballo está ahí cerquita. Y en Italia, no, es bastante más importante el trote que la carrera del caballo de carrera. Escúcheme, Nelson, ¿cómo está hoy el trote en la Argentina? ¿Cómo evolucionó desde el año 40, desde ese comienzo, digamos, más o menos, de las carreras organizadas hasta hoy? ¿Cómo estamos hoy? Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y opinión. Ha hecho una enorme transformación en algunas cosas. En ese momento que yo le conté, estaba estaban funcionando activamente como entidades reconocidas, la cordobesa, la Asociación Cordobesa de Trote, la Villamariense y la Bonaerense, que estaba en Hurlingham, que está todavía en Hurlingham, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, me nació mi inquietud de por qué no hacer un hipódromo en nuestro pueblo. Me faltó la otra parte de la cuestión, ¿no? Después le cuento cómo es el trote ahora. Bueno. Claro, entonces bueno. Yo empecé a preocuparme por conocer cómo era este tema, cómo se formaba una institución, cómo se formaba un hipódromo. Y bueno, y en base a eso, y con obviamente con un grupo de personas, ya no estaba yo solo ni mi amigo, sino que éramos ya varios, se formó una entidad que era la Asociación Santa Fecina del Trote, que es la única en la provincia de Santa Fe. Muy bien, ¿eh? Que practica esto con de forma oficial. Y era un pueblito que son de 3.000 habitantes, que se llama Arteaga, se hizo el primer hipódromo en la provincia de Santa Fe, que todavía hoy funciona. Bárbaro. Con regularidad, y fue inaugurado oficialmente en el año 1975. Muy bien. Así que en ese momento, sí, desde ese momento hasta hoy, nunca paró la actividad en ese pequeño pueblo, que es mi pueblo, que es Arteaga. Fantástico. Así que, fantástico. No hay biblioteca, pero hay hipódromo. Bueno, no, pero no, no, pero no importa. Hay biblioteca, pero bueno, digamos que fue una broma, ¿no? Por supuesto. Ah, sí, totalmente. Pero bueno, me parece fantástico. Bueno, eso es la pasión del tema caballo. Yo, en este programa, me encanta escuchar este tipo de historias porque eso es lo que despierta el caballo, ¿no es cierto? Y lo que yo trato de hacer con las notas es justamente que la gente entienda qué importante es el caballo en la Argentina, que hace que la gente haga todo este esfuerzo para que la cosa evolucione, mejore. ¿Me explico, Nelson, cómo es el tema? Totalmente, lo entiendo bien. Y como usted habrá entendido ya con lo poco que dije, que esto es una actividad absolutamente un hobby, un deporte, una pasión, que en ese momento y aún hoy está lejos de ser algo, de ser un negocio, ¿no? Por supuesto, esto es una actividad que cuesta dinero, como todos los hobbies, no está profesionalizado como en pura sangre, sí. Y se corre, qué sé yo, se corre por amor a la actividad, ¿no? No hay la parte económica. Se deja de lado, aunque cuesta mucho mantener un caballo, han mejorado mucho las cosas desde ese tiempo hasta hoy, se va mejorando, ha ido, ya se empezó a tener contactos con el exterior, en fin. En cuanto a mí respecta, usted me preguntó cómo ahí, bueno, yo nací, después me hice dirigente de esa entidad, sí. Y luego, bueno, por iniciativa nuestra, acompañado por Villa María, Córdoba y Buenos Aires, se formó una Federación Argentina del Trote, que nucleaba a las entidades que estaban compitiendo en ese momento. Todavía hoy está la Federación Argentina del Trote. Fui presidente de la Federación Argentina del Trote durante varios años. O sea que en la parte dirigencial ocupé casi todos los puestos, ¿no? Sí, sí. Y aún siendo dirigente de mi pueblo, de mi asociación, no había ningún problema ni a cortar los yuyos el sábado de la tarde, ¿no? Porque eso era así. Y así fue pasando el tiempo y empezaron a verse cosas así medio raras en la actividad en cuanto a las cosas un poco incongruentes, porque de repente va... yo creo que, como en toda actividad, los criadores fueron una parte súper importante en esto, ¿no? Fundamental. Y bueno, y yo no logré, ni hasta hoy hay, que se formara una asociación de criadores. Claro. Una cosa insólita, ¿ves? Porque hay entidades hasta de criadores de gallina, creo, de todo. No, está... De cerdo, de vaca, de... No, y las de caballos hay de cada actividad, de criollo, de lo que sea, polo, menos... de carrera, de apalucha, sí. Que deben ser dos criadores en la Argentina, y hay una asociación. Así es. ¿Sí? Así que... Menos de trote. Menos de trote, qué increíble, no sabía. Y el trote, la raza de trote acá en la Argentina se registró como American Trotter. Sí. Está registrada en la sociedad rural, todos los criadores, también fui criador, todos los criadores llevan sus registros allí, su registro genealógico allí, pero nunca logré nuclearlos, nunca logré que se hicieran una entidad y no se logró hasta hoy. No. Y entiendo que hacen un gran esfuerzo que gastan mucho tiempo y dinero, porque desde mucho tiempo atrás, casi en los comienzos que yo le conté, estuvieron ingresando al país sementales importados. Claro. Los importó Dugan, los importó Santa María, después Aras Albión. Han entrado productos, ejemplares importados. El doctor Hernán Ayerza, una parte fundamental, una pieza fundamental en el trote, traía ejemplares de afuera. Se guiaba en su campo de Marco Juárez. Y bueno, cada uno por su lado hacía eso, pero nunca lo hicieron en forma conjunta, con una entidad que lo represente y todas esas cosas, que yo creo que es lo que le está faltando al trote hoy. Es una materia pendiente. Y es muy importante, como usted dijo, es muy importante. Muy importante. Nelson, ¿cómo...? ¿Usted me preguntaba cómo está el trote hoy? Exactamente. Bueno, el trote hoy está nucleado en la Federación Argentina de Trote. Sí. Dividido en regiones. La región 1, en la provincia de Buenos Aires, comprende los hipódromos de Hurlingham, Navarro y Chivilcoy. En la región 2... están también de la provincia de Buenos Aires los hipódromos de Lincoln, Pehuajó y América. En la región 3 comprende los hipódromos de la provincia de Córdoba, de Villa María, Las Varillas y Devoto. Y en la región 4 están conformadas por hipódromos, nuestro hipódromo de la provincia de Santa Fe, Sintra y Cruz Alta. Sí, son dos localidades de la provincia de Córdoba. Así que usted ve que hay muchos hipódromos. Sí. Ya con actividad permanente. Algunos son realmente de un nivel no recomendable, digamos. Yo realmente no... Yo creo que hay demasiados hipódromos, mi criterio, ¿no? ¿Dónde se compite más activamente? Sí. Actualmente, en Hurlingham y en Chivilcoy. En esos dos lugares se corre regularmente más o menos con 50 reuniones por año. Bien, ¿eh? Los demás hipódromos corren en forma alternada, cada 30, entre 30 y 40 reuniones por año, y después los más chicos, los hipódromos más pequeños, están haciendo 10, 15 reuniones por año. Ese es más o menos el programa de hoy. Está bien. Bueno, con respecto a los hipódromos de carrera del interior, creo que están bastante mejor ustedes que ellos, ¿no? Porque ustedes organizan... Bueno, yo creo que sí, porque... Sí. Con mucha tristeza veo lo que pasa en Rosario, por ejemplo, que es la ciudad que yo más frecuento, con un hipódromo que está, qué sé yo, no sé si existe todavía, no, realmente está muy mal. Sí, el hipódromo existe, pero ya no lo administra más el Jockey Club, lo administra la municipalidad, y es factible que en algún momento, no muy lejano, lo liciten para privatizarlo. Y por ahí la solución, porque una ciudad con 2 millones de habitantes no se entiende cómo no hay un buen circo. Hace poco conocí el hipódromo de San Luis. Eso es de última generación, ¿no? Eso es fantástico. Sí, fue, pero nos vamos del tema. Exactamente. Vamos a seguir con lo nuestro. Adelante. Bueno, yo ahora un poquito la parte productiva, ¿no es cierto? ¿Y cuántos aras hay que crían caballos de trote? En este momento hay aproximadamente 20 establecimientos que crían American Trotter. En muchos de ellos, en varios de ellos, hay sementales importados de Estados Unidos. Porque la actividad aquí se centralizó en la modalidad del pacer, o sea, los pazucos. Ajá. ¿Me explico? En los comienzos, lo que llegó acá a la Argentina fue la esencia del trote, que son caballos trotadores, como hoy es en Europa. Ajá. Y también en Estados Unidos. O sea, no quiero complicar mucho la historia, pero... No, está bien. El trote en sí responde a la modalidad del caballo. O sea, el caballo tiene 3 pasos, ¿vio? Marcha, sí. Paso, trote y galope. Sí, sí. Bueno, el trote. Así es realmente hoy en Europa. De Europa pasa a Estados Unidos y los yanquis inventan algo, un engendro, según dicen hoy los gringos o los franceses, ¿no? Y los italianos. Un engendro que es el pazuco, el pacer. Sí. El amblador. Sí. Que usted sabe bien lo que es, como sí. Cómo avanza, cómo camina diferente, ¿no? Al otro. Pero los yanquis los siguieron practicando las dos modalidades, los trotadores y los pasutos. Corren por separado, no se mezclan. Ajá. No se mezclan. Y tienen mejor registro los pasucos que los trotadores. Ah. Son más rápidos. Sí. Los trotadores

caballo de tiro en la modalidad de pasuco, de amblador, de pacer. Y a Argentina entraron al comienzo trotadores, sementales trotadores, pero que no tenían, no había buena genética, y prontamente fueron desplazados por los pasucos. Y en la actualidad, la mayoría de estos 20 establecimientos crían pasucos, trayendo ya sementales de Estados Unidos que son de genética pasuca. No saben otra cosa más que andar en esa modalidad. Los potrillos nacen y ya caminan así. Está bien. Un solo establecimiento... Sí, perdón. No, quería hacer una pregunta, Nelson. Por ejemplo, si usted exporta un caballo, ¿puede correr en Francia ese caballo? ¿Hay pasuco, carrera de pasucos en Francia? No. En Europa lo ven como un engendro. No, en Europa no existe la modalidad de pasuco. Sí, en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Y hay algunos caballos argentinos corriendo en Estados Unidos. Okay. Hay algunos. Se han llevado caballos de acá a Estados Unidos y están compitiendo actualmente, y algunos con muy buena performance. Bueno, está bien. ¿Y cuántas yeguas madres? Perdón, Nelson. ¿Cuántas yeguas madres hay en actividad actualmente? La actividad ha crecido, en cuanto a la crianza, sí. Y, irónicamente, porque es algo raro, si aumentaron los hipódromos, como se está criando menos que hace 20 años, claro. Es increíble. Es muy poca la cantidad de potrillos que nacen por año. A pesar de que hay muchos establecimientos, solamente hay 3 o 4 importantes, 3. Ajá. Los demás son muy pequeños. Están naciendo más o menos aproximadamente 400 potrillos por año. Muy poco. Y la más de la mitad corresponden a sementales importados. Esa es la realidad de hoy en el trote. Llegó a haber casi 1000, más o menos. Ajá. Y ha caído enormemente la producción de caballos. ¿Y de cuántas ¿De cuántas yeguas nacen estos potrillos? O sea, ¿cuántas yeguas están en servicio? Es la pregunta. Y yo no les puedo decir la cantidad de vientres que han registrado hoy, pero un solo ara que se llama Albión tiene más de 200, casi 300 yeguas, pero está produciendo muy pocos potrillos. O sea que los clásicos, los primeros formadores de la raza, que fueron Ayerza, Dugan, Santa Marina, se han retirado de la actividad. Queda solamente Aras Albión como el más antiguo, y después otros aras de menor antigüedad. Pero bueno, ahí fue, digamos, hubo un bajón en cuanto a la crianza, pero se ganó en calidad. Es algo bastante insólito, ¿no? Porque hoy los caballos que están, los potrillos que están naciendo, llegan a ser ejemplares que pueden competir perfectamente bien en Estados Unidos, como le dije, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que allá nacen varias miles de veces más de potrillos que acá, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, lo mismo pasa con los árabes, con los caballos árabes en la Argentina. Sí. Nacen muy pocos caballos, pero son de muy buena calidad. Tanto es así que la Argentina tiene en Endurance, tiene 2 o 3 récords mundiales, de 500 a nacimiento también. Así que... Qué bárbaro. Sí, no, sí, eso es el tema de la genética. Hay una base genética tan importante que se logró mantener a través de los años, ¿no? Está bien. Bueno, usted me dijo que se exportan caballos, pero ¿se exportan qué cantidad de caballos? Más caballos se están llevando es Brasil. Ajá. Brasil no tiene criadores, muy pocos, debe haber uno mal organizado. En el año pasado, en el 2008, se fueron 200 y pico caballos de primer nivel para allá. Ah. Que es, sin duda, un gran problema para la actividad aquí. Seguro. Porque seguro. Los pagan bien, y bueno, y la gente, los propietarios lo ven. Claro. También se venden también potrillos, pero generalmente esta gente lleva caballos que estén ya corriendo. Está bien. Así que llevarse casi 200 animales en un año de la Argentina es mucho. ¿Y qué tal? ¿Con 400 nacimientos se están llevando la mitad de los caballos? Claro. Caballos y opinión. Es muchísimo. Y algunos se fueron a Estados Unidos, bueno, o sea que en ese aspecto, para el que cría, las cosas las dan bien, porque los venden bien, los venden todos, hay más demanda que producción. para los que exportan también hay varios, hay varios personas ya dedicadas al tema de la comercialización, de compra-venta para afuera. En ese plano, todo va fenómeno. Sí, pero en la parte de producción... Lo que es la parte... Claro, está en la producción, por diversas razones, está en muy muy bajo nivel, pero no sé, no veo que se vaya a aumentar demasiado, al menos en un tiempo próximo, ¿no? Está bien. Por ahora está así y está la cosa allí, así que es algo un poco insólito, pero hay más demanda que lo que se produce. Sí, y no aumenta la producción encima, a pesar de la demanda. No, porque no está estancado, no van a surgir nuevos creadores, los creadores que están tienen muy buena genética, muy buenos... Hay genética de primer nivel, de primer nivel, digamos, de lo que es Estados Unidos. Acá hay hijos de super crack de Estados Unidos, en ese aspecto no tenemos nada que envidiarle. Lo que pasa es que estamos lejos en cuanto a crianza, en calidad de pistas, etcétera, ¿no? Las pistas de acá son verdaderos potreros comparado con las pistas que tienen ellos, ¿no? A ver. Bueno, sin embargo, se están usando... Sí. Perdón, ¿cómo sí, decía? No, sí, no, le quería hacer una pregunta... pero sí. Al final lo interrumpí lo que iba a decir. Yo en este programa lo que también hago siempre es una pregunta, no importa, yo hago notas de todas las actividades ecuestres, ¿no? Y en cada actividad ecuestre suelo hacer una pregunta que usted alguna de las cosas ya la contestó, pero bueno, en forma de sumario, de resumen. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades del trote y cómo se debiera proceder o qué se debiera hacer desde un punto de vista privado u oficial para que mejore? Entonces, las fortalezas y debilidades del trote en la Argentina, ¿cuáles son, Nelson? Que va a ser un resumen de todo lo que dijimos, porque usted ya dijo un montón de cosas, ¿no? Perdón si lo abrumé, discúlpeme, una vez se pone verborrágico. No, al contrario, me encanta. No, usted diga todo lo que me parece. Lo que debe decir. No, está fenómeno, me parece fenómeno. Su pregunta es súper compleja y es algo que yo como dirigente no pude resolver, no pude desatar esos nudos y ahora que estoy como propietario y como trabajando en la actividad también me cuesta ver ¿cómo no despega esto que en su momento fue mucho más importante que otras actividades hípicas? Sin embargo, esas actividades tenían terribles sponsors, tenían mucha difusión, mucho más que lo que es el trote. Fíjense que el trote nunca estuvo presente en una exposición en Palermo, por ejemplo. Es cierto. Una sola vez fue. O sea que la fortaleza es que la gente que está en esto lo hace por puro amor. Puro amor a la actividad, a la raza, y en muchos casos se va heredando, ¿no? De varias generaciones, del abuelo, después están los nietos, ¿no? Haciendo esto. Y el mismo propietario es el que lo cuida, lo tiene en su casa generalmente, o tiene su pequeño stud, y también algunos de ellos lo corren, o son los drivers, miembros de la familia. Sí. Esto es una actividad puramente de familia. Eso creo que es el sostén de esta actividad, la fortaleza, digamos, ¿no? Sí, sí. Pero para el despegue haría falta otra historia. Acá, como lo es el pura sangre, obviamente, meter profesionalismo, meter sponsores, meter premios, buenos premios, pero después estamos flaqueando en la parte crianza, entonces eso no se va a revertir tan fácil. Claro. ¿Me explico? Claro, habría que hacer podemos lograr un buen sponsor o lograr venderle a alguien una buena imagen y que se puedan correr premios mil veces más importantes que hoy y que la actividad empiece a crecer de alguna manera, pero no hay creadores y esto no es de un día para otro, ¿no? Claro. No se puede. Claro, bueno. Entonces va a estar así para ir por un tiempo más. Pero la fortaleza es eso, es la familia que está en torno a la actividad. Caballos y opinión. Un espacio para usted y su caballo. Y la debilidad es que le falta el profesionalismo. Es insólito, la gente gasta en un caballo, lo paga bastante bien, por ser un precio, digamos, mucho lejos de lo que es el pura sangre, ¿no? Pero lo pagan bien. Tienen elementos porque el trote necesita parte de una serie de cosas, tiene el sulky, los arneses, bla, bla, todo lo demás, ¿no? Sí. que sale muchos miles de pesos. Un sulky vale como 6,000-7,000 dólares, más o menos. Sí. Usa todos sulkys importados. Hoy vestir un caballo de truque cuesta más que el mismo caballo. Claro. La montura, todo lo demás, bueno, viene de afuera. Hoy casi todos, el 90% usa elementos así importados. Da gusto verlo. Está bien. Pero después por ahí corren en pistas que da lástima meter un sulky tan bonito en una pista tan mal hecha, tan mal cuidada. Porque no hay recurso económico para hacer una pista en serio. Claro. ¿Me entiendes? Y oficial no hay ningún apoyo, ni ayuda, ni nada. No. En su momento, cuando estaba el INAH, usted lo recordará quizás. Sí, totalmente. Instituto Nacional de Actividad Hípica, estaba designando una parte de su presupuesto para el trote. Pero actualmente no. No tiene ningún tipo de apoyo externo, no hay nada. Simplemente a pulmón, cada uno hace lo suyo y ahí para adelante, como ves, ¿no? Está bien. Bueno, Nelson, para hacer una primera nota, para hacer una primera nota, creo que fue muy, pero muy interesante. Yo quisiera que sí, dígame. No, quiero destacar que hay un medio periodístico que difunde la actividad, uno solo prácticamente a nivel nacional, y hoy hay un par de sitios de internet que están también con lo mismo, ¿no? Sí. La revista se llama Trote Federal. Ajá. Y llega a todos los lugares donde la actividad está presente semanalmente. Sí. Y la página web, una es de la ciudad de Lincoln y otra de la ciudad de Pehuajó, eso lo reflejan. Uno se llama Trote Lincoln y otro Trote Argentino, reflejan todo lo que está pasando en la actividad, y ahí la gente moderna, los chicos, no los abuelos, los chicos y los jóvenes, a través de esas páginas de internet van actualizándose todo y haciendo que esto siga funcionando así. Muy diferente a como era 40 años atrás, ¿no? Por supuesto. Bueno, no, pero me parece bárbaro. Yo creo que... A pesar de alguna manera el estancamiento que tiene, es como que tiene la base sólida que tiene, es como que le permite perdurar en el tiempo. Espero que no por mucho tiempo más esté ese estancamiento, digamos, y pueda de alguna manera pegar un salto para poder desarrollarse muchísimo más, ¿no es cierto? Pero para eso lo que hay que hacer es porque hay otras actividades que le pasa más o menos lo mismo. Lo que hay que hacer es juntarse, como usted dice, y hacer políticas para el sector del trote, de alguna manera mirar el mediano plazo y decir, bueno, en tanto tiempo tenemos que llegar a tal lado recorriendo tal camino, ¿no es cierto? O sea, hacer una estrategia como para poder llegar a un punto en tanto tiempo para que esto despegue definitivamente. ¿No? Sin duda. Fíjese que hay en todo este tiempo que hemos hablado, 10 minutos, 15 de charla, bueno, de 3 o 4 hipódromos, hoy hay como 15 en actividad, algo realmente insólito, y todos están corriendo y todos están en actividad. Sí. Se corre un gran premio nacional por año para adultos, un gran premio nacional para productos. Todo esto lo patrocina la Federación Argentina de Trote. Y colabora con los premios. ¿Los premios cómo los colabora? Porque cada entidad paga mensualmente un canon a esa federación. Claro. Y después la federación lo retorna a las actividades. Está bien, en forma de premios. En forma de premios. Escúcheme, Nelson, vuelvo para atrás un poco porque volví a hacerle esta pregunta. ¿Qué vida útil tiene un caballo de trote? Acá en Argentina no demasiado. No demasiado. ¿Eso se debe acá a las pistas, a todo eso? Sí. Quizás demasiada exigencia en su etapa juvenil de potrillo, y ya es raro ver en actividad un caballo de más de 5 años. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, en Francia, en el Gran Premio de las Américas, la mayoría de los que ganan y son cifras y ganan mucho dinero, y son animales de 7, 8, 9 años más o menos. Mira vos. Aquí es raro ver caballos de 5 años compitiendo. En este momento, en este momento hay un solo caballo en Argentina que tiene más o menos 8 o 9 años, que ganó 5 veces el premio nacional. Es una excepción única en Argentina. Y lo cuidan como un tesorito que tiene, está en Villa María, provincia de Córdoba. Bárbaro. Los demás tienen una vida relativamente corta en la actividad deportiva. Menos que un caballo de carrera, porque un caballo de carrera, 5 años, hay muchos caballos corriendo. 6 años sí, pero estos corren con mucho más frecuencia, Mario. Hay caballos que corren casi todos los domingos. Ah, ok. Van haciendo el recorrido de cada hipódromo, ¿me entiendes? Sí, la sí. provincia de Córdoba, provincia de Buenos Aires, corren todos los domingos. Ah, con razón. O sea que tiene un entrenamiento de sostén y van y corren. Exacto. Y bueno, eso obviamente desgasta, ¿no? Totalmente. Sí, sí. O sea que corren cualquier cantidad de carreras por año, digamos. Muchísima, digo, que hay. Mire, no le sé decir cuántas carreras corren efectivamente por año, pero bueno, con decirle que estoy seguro que en Chivilcoy, por ejemplo, que hay 50 reuniones por año, bueno, los caballos de ahí corren las 50 de Chivilcoy más otras cuantas que hay en la redonda, ¿no? No, sí, fantástico, no tenía ni idea de esto, Néstor. O sea, no para, corren todos los domingos, a eso superé los viajes, porque no es que estén con el estuvo al lado, ¿no? Totalmente. Tienen que viajar kilómetros y kilómetros, así que por eso los caballos tienen una vida no tan larga, ¿no? Claro, es una vida útil. Hay excepciones, lo repito, hay excepciones, pero en general no. Terminan pronto su vida útil. Está bien. Bueno, Nelson, como le decía hace unos minutitos, para hacer una primera entrevista, una primera nota, la verdad que fue interesantísimo. Y por ahí tal vez en el futuro lo que podemos hacer es hablar de un tema del trote para desarrollarlo. Bueno. Por ejemplo, cómo se puede mejorar la producción o una cosa así. Y así podemos hablar en profundidad de un solo de los temas del trote. Mario. Cuando usted quiera, yo me ofrezco ser de nexo para que usted pueda hablar directamente con un criador, porque es un criador de relevancia, un criador importante. Contáctese con su fulano de estar y yo le hago el nexo, o con dirigentes de algún hipódromo en particular que te quiera charlar. Yo solamente el interlocutor entre una actividad tan grande, tan importante, tan antigua, porque esto tiene muchos años en Argentina. Sí, sí. Y que yo sea solamente el que habla, hay muchos más que pueden hablar aparte de mí, ¿no? No, totalmente, pero aparte me pareció muy interesante porque se tocaron todos los temas y para un pantallazo general, para que el oyente entienda la importancia del trote y las necesidades del trote. ¿Me explico? Y un poquito la actividad en sí. A mí me gustaría en otra nota hablar, por ejemplo, que nos explique cómo es el trote, cómo se entrena un caballo de trote, cuáles son los elementos que utiliza, los arneses, etcétera, etcétera, etcétera. Que quedó todo eso, digamos, como para una nota posterior. ¿Sí? Porque a pesar de que usted dijo 15 minutos, pero hace 40 minutos que estamos hablando. ¿Eh? Ah, 40, cómo pasa rápido el tiempo. Sí, bueno, cuando uno habla de lo que le gusta... Sí. Estoy a su disposición y a disposición de, bueno, espero que los oyentes hayan sacado más o menos algo en claro de esto y claro, sin duda que queda para muchos temas más, mucho más para ir dar filo y hablar de cada cosa en particular cuando usted quiera, Mario. Bueno, cómo no, le quiero agradecer muchísimo este tiempo, Nelson, y fue un gusto haberle hecho esta nota. Ya nos conoceremos personalmente. Pero cómo no, cómo no, seguro que sí. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo y muchísimas gracias, ¿eh? Buenas noches. Bueno, creo que fue una nota no solamente muy interesante porque yo me enteré personalmente de un montón de temas y de cosas que no sabía del trote, sino que fue una nota agradable, porque evidentemente Nelson Porfiri tiene pasión por el trote y todo el entorno del trote. ¿Sí? Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y después quiero hacerles un comentario que va a venir en los próximos programas. Ayer te vi, ayer te vi. Ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi. Ayer te vi. Ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y venía andándose a las 3 de la mañana. Después me contás y seguís alimentando penas. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con el rostro cansado de tanto llorar. Ayer te vi, ayer te vi, ayer te vi con los ojos abiertos sin poder mirar. No te vas a morir porque a vos te dé la gana. Y venía a correr a las 3 de la mañana. Y después me contás y seguís alimentando penas. O si pudo por fin el candombe tus penas matar. Bueno, estamos llegando ya al final del programa y lo que les quería comentar es primero cuáles son los dos próximos programas, ¿sí? Vamos a tener al señor Gustavo Rapetti, que nos va, con el cual vamos a hablar de todo lo referente al polo, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del juego, y cómo es la diferencia que hay entre el polo del interior y el polo central. Realmente es una nota muy interesante. Gustavo Rapetti es un profundo conocedor del polo, es criador, es jugador, y sabe perfectamente cómo está, digamos, cuáles son las fortalezas y debilidades del polo. Sí, creo que va a ser una nota extremadamente interesante, y como es tan extensa la vamos a dividir en dos, ¿sí? El próximo martes va la primera parte y el otro martes viene la segunda. Y por último, se empezó a jugar en Inglaterra la Copa de la Reina con una cosa que yo no sabía y que me enteré hoy cuando leí los diarios, ¿sí? En este certamen, en esta copa, hay análisis antidoping para los caballos y para los jugadores. ¿Sí? Cosa que me parece muy, pero muy importante. Me parece muy importante por varios motivos. ¿Sí? A partir de lo que sucedió en Palm Beach, que también vamos a hablar con Gustavo Rapetti de este problema, se generó todo un análisis de cómo se va a seguir en el futuro. Bueno, personalmente creo que un análisis medicamentoso habría que hacer. Pero bueno, yo creo que con eso lo vamos a hablar más la semana que viene con la nota que le hicimos a Gustavo Rapetti. Así que los espero, manden mails por los temas que quieran tratar Y bueno, gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana que viene. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo.